estado tus zapatos. Ser ansioso es lo mejor. Las simples cosas solo tienen de razón el grado que les asignamos. Libra tu mente al azar. En la experiencia el castigo. O resignarse es la ausencia. Algunos callan, algunos ríen, los otros sienten que no tienen nada, ya nada. Algunos hieren, algunos sanan, yo en cambio siento que no quedaría nada, ya nada. Sin el brillo de sus ojos, sin las luces que irradian, sin estar ni ser.